Hoy estamos presentando Bruja de Colección, 10ª temporada, año 2018, programa número 311. Estás escuchando La Bruja de las Palabras, 10ª temporada. Plegaría para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel en alta mar. La bruja de las palabras. Que nadie despierta al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Hola, hija. Venga, con papi. Hola, hija. Hola. ¿Eh? ¿Se parece o no se parece? No, para mí es igual al padre. Cállate, Roberto. Es divina esa gorra. Un brindis. Por Violeta Márquez. ¿Eh? Para que sepa perdonarnos por el mundo que le dejamos. Para que trate de modificarlo si que tiene tiempo. Y para que nunca aprenda nada, pero nada de nosotros. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad. Vamos a escuchar un poco más a Casilda Rodríguez, que nos está ayudando hoy a presentar este tema de poner límites. O sea, debo reprimir los instintos, la animalidad, la sabiduría orgánica, las pulsiones, las debo reprimir, la curiosidad, debo reprimir eso en mi hijo, en mi hija, o debo, lo contrario, hacerle un espacio para que eso se pueda desarrollar, para que el niño, la niña, el capitán, la capitana, puedan de a poquito ir administrando desde los primeros días, ir administrando su arco en función de esas señales que le llegan de su propio sentir, y que entonces no pierda la conexión con lo que está vivo dentro de sí y no se convierta en autómatas que aman con voluntad y con conciencia, pero no tienen ya la empatía. Fíjate, relación entre falta de empatía, falta de amor, va a decir ella, pero se refiere no al amor volitivo, no al acting de amor, no al abrazo, al beso, ni siquiera al sentimiento ya aprendido de emocionarse por el amor, sino a la empatía que te sorprende y frente a la cual sos vulnerable y no sabes cómo manejar porque te desconcierta, porque te conmueve, que sean niveles bajitos, pero no hay libreto para la empatía. Ocurre como ocurre, cuando ocurre, si ocurre. Esa falta de empatía. Vamos a ver lo que produce, es un audio muy breve. Prescott es el que estudió en 49 sociedades preindustrializadas la correlación entre la falta de amor en la etapa primal y la violencia en el estado adulto. Es decir, que en los casos más extremos ya estamos ya en una correlación que da por resultados violencia y por otro lado autismo también, niños autistas. Bueno, y no solo violencia y autismo, sino bueno, crueldad y otra serie de cosas que por prudencia prefiero no mencionar. Bueno, son cosas que saben los psicólogos. Existe un modo de mejorar esto, no sé si lo podemos ver hoy o en algún otro momento, de la mano de Alice Miller. Algo va a mencionar también Casilda en un rato. Pero primero vamos a hacer unos consejos prácticos, si me disculpa. Consejo práctico, si usted quiere comenzar a probar, supóngase que tenga un hijo o una hija por ahí a mano, cómo disponer la casa o el departamento, piso, le llaman ellos al departamento en España. A ver, algunos consejos prácticos, una vez en la vida, en La Bruja, dale, al fin, loco. No, diseñar el mobiliario de un piso sin poner mesas con esquinas, sin poner los aparatos de audio, ponerlos al, o sea, poner la casa que la criatura pueda corretear a sus anchas, pintar las paredes, subirse a las cosas, sin que, o sea, tener en cuenta que tiene tanto derecho como tú a deambular, y entonces ponerle el mobiliario y la casa accesible al movimiento que tiene. O sea, por un lado tener eso en cuenta lo más posible, y luego lo más importante, que tú siempre estés empática con su frustración. Que la criatura se dé cuenta que no es un no porque no, porque entonces él lo que percibe es que no le quieres. Y tú le dices que no, simplemente te limitas a decir no y le agarras y te vas. Explicarle, porque aunque te creas que no entienden, entienden. Y que note que tú lo sientes, que tú sientes, consientes con él. Por eso he dicho antes lo de que la complicidad es consentimiento, tanto en la viabilidad como en la frustración. Que se produzca el consentimiento, que no se anule tu capacidad empática, que tú sigas sintiendo con él el deseo de hacer lo que quiere hacer y que sientas con él la frustración, que no se anule la empatía, eso es lo más importante. Luego las circunstancias son todo lo adversas que pueden ser, pero si tú mantienes viva la empatía, pues estás salvando lo principal. Lo más importante, ¿no? Que es el desarrollo empático de la criatura, ¿no? Casilda describe lo que sería un paisaje bueno, entre comillas bueno. Lo más importante es que tú estés empática, dice. Está hablándole a un montón de madres, ¿no? Que el niño o la niña note que tú lo sientes, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa? Que la niña note que tú lo sientes. Cuando esto lo escucha un occidental, muy probablemente, como el occidental por lo general ha perdido la empatía, ¿sí? Le ha sido, como hemos visto, acorazada, ¿eh? La empatía es lo vivo que está dentro de uno, y según Wilhelm Reich, el occidental ha perdido contacto con eso que está vivo, está en un acorazamiento que lo distancia de eso. El tipo no tiene más empatía, la madre muchas veces tampoco. Pero acá Casilda dice que el niño note que tú sientes lo que le pasa. Es que el problema es que vos ya no lo sentís. Sentís lo que crees que hay que sentir. Oh, ¿en serio, Carlos? Y sí, eso es un sentimiento. Sentimiento es una emoción que ya se ha condicionado con una creencia. Entonces el llanto del niño a vos no te dispara una emoción directa al corazón, sino que se produce un bucle, pero un bucle con un sentimiento aprendido, digamos, como adulta. Ya perdiste tu conexión empática con vos mismo y fuiste construyendo los sentimientos buenos. Viste que la gente dice, lo mismo que ponen límites, dicen que hay buenos sentimientos. Pero ya no tenés la emoción. Perdiste ese canal. Entonces el occidental lo que va a hacer es actuar estos consejos de Casilda. O va a intentar actuarlos. Pero no le va a funcionar, como hablábamos hace un rato. El niño, la niña van a ver un muñeco delante que está haciendo un acting de empatía, pero es un acting que no es consistente, que no es coherente, que 5 minutos después ya se olvidó, y eso no es la emoción, no es un bucle empático con lo que le pasa al niño, es un acting, y como acting es más volátil, se relaciona con otras creencias, con otras prioridades, con un amor volitivo e intelectual, y el niño se da cuenta, y el adulto, bueno, si es muy honesto consigo mismo, tal vez sí. Entonces, ¿qué hay que hacer, Carlos? Entonces hay que... ¿cuántos minutos tengo para aplicárselo? Lo voy a decir ahora Casilda, y en esto estamos de acuerdo Casilda, fíjate, con Alice Miller, ya somos unos cuantos, ¿no? Supongo que Wilhelm Reich proponía algo parecido, no, un poco distinto de Wilhelm Reich, en la misma línea. ¿Cuál sería la salida? Ya que vos y yo hemos perdido la conexión con lo que está vivo dentro de nosotros y no queremos hacer un acting con nuestro hijo, con nuestro sobrino, con nuestro alumno, ¿qué hacemos? Y podemos intentar conectarnos con el maltrato que hemos padecido en la infancia. Es un lío. En realidad me estoy asomando a un terreno terapéutico, ¿sí? Pero lo vamos a hacer con buena compañía, con Casilda dentro de un ratito, y primero con Alice Miller, que también es la fuente, una de las fuentes de Casilda Rodríguez. Voy a leer un parrafito, hay mucho que leer. Vamos a publicar en nuestro blog estos libros de Alice Miller, los que estamos citando hoy por lo menos. La madurez de Eva. Es un libro de Alice Miller. En un momento ella dice así. Más tarde, está contando su propio proceso, descubrí cuál es el mandamiento supremo de nuestra educación, y se refiere a la educación que ocurre en el hogar, al poner límites. El mandamiento supremo es: no recordarás lo que te hicieron a ti, ni tampoco te darás cuenta de lo que tú estás haciendo a los demás. Lo voy a decir más clarito. El mandamiento supremo de la educación en casa con mami y papi, el mandamiento supremo es: no recordarás el maltrato que ejercieron papi y mami cuando eras muy chiquito. Y no relacionarás ese maltrato con el maltrato que vos, ahora de adulto, ejerces sobre tus hijos, alumnos, empleados y novias. Este mandamiento nos impide. El mandamiento es no recordar el maltrato que hicieron papi y mami. Ese maltrato es el que te quitó la conexión con lo que está vivo dentro tuyo. Fue muy doloroso, muy brutal para tu tamaño. Es el mismo, a su vez, que padecieron tus papis. Así que, tranquilo por ahora. Este mandamiento nos impide desde hace milenios diferenciar el bien del mal. Reconocer el sufrimiento que nos infligieron en nuestra infancia y entonces ahorrárselo a nuestros hijos. Negar las heridas que nos infligieron mami y papi hace que perjudiquemos a la siguiente generación. Negar las heridas. No tanto las heridas, sino negarlas. ¿Cómo fue tu infancia? Ah, fue hermosísima. 9 de cada 10 casos, quien dice eso está negando las heridas. Y entonces ha perdido la empatía y todo el proceso que estamos contando, y va a terminar poniendo límites. Es el mezquino modo de amor que le quedó, ya que no tiene la herramienta de la empatía, de llenar de empatía la relación con su hijo, con su hija. Entonces lo que le queda es la voluntad y la conciencia de poner límites, con el discurso de que es por el bien del chico, ¿eh? Es un eufemismo, un modo hipócrita de decir que el tipo ya no puede amar ni siquiera a sí mismo, pobre, ¿no? Así que negar las heridas que nos infligieron mami y papi hace que perjudiquemos a la siguiente generación. Somos nosotros los que creamos el mal que queremos expulsar de nuestros hijos. Ya hemos perdido la empatía, así que lo reproducimos. Y vamos a meternos un poquito más en las heridas que nos infligieron mami y papi. El castigo físico crea miedo. Y lo que Alice Miller presenta como castigo físico, nosotros podríamos decir que también produce los mismos resultados el castigo psíquico, los reproches a edad muy temprana, el desprecio hacia lo que hace la criatura, ¿sí? La cara de asco, la risa despectiva, el comentario irónico a los que están alrededor. Eso también es un modo de castigo. El castigo físico y estos otros malos tratos, no tan graves como el físico, crea miedo y sumerge al niño en un estado de estupor y espanto. Hay que conectarse con ese estupor y ese espanto. El tuyo, el que padeciste, o como sea que te resuene. Es el modo de volver a tener un poco de empatía. La empatía no se logra proponiéndosela, sino yendo a revisar el candado detrás del cual está tu empatía. ¿Seguís? No se trata de proponerte empatía, sino de llorar el estupor y el espanto que te produjeron papi y mami. Voy de vuelta. El castigo físico crea miedo y sumerge al niño en un estado de estupor y espanto. Sumerge. Es demasiado grande para el tamaño, la experiencia, los recursos de disipación del malestar que tiene un niño. En ese estado de estupor y espanto se hace imposible cualquier reflexión serena, porque el terror absorbe toda la conciencia. Y esto que estamos contando para el niño, según podría explicar seguramente Sigmund Freud, este estado de estupor, al no poder procesarse, digerirse, queda internalizado y queda como piso de malestar, de miedo, de desconfianza, hasta que tenés 90 años. Muchas personas que han sido educadas en esta tradición de la pedagogía negra, esta es la pedagogía negra, parecen aferrarse durante toda su vida a este estupor, a este miedo. Entonces lo creen ver en todo lo que los rodea. Una vez instalado este miedo, dice Alice Miller, la información y las experiencias nuevas no tienen ya ninguna influencia sobre estos miedos almacenados en el cuerpo a tan temprana edad. Ni tampoco las nuevas experiencias de información, lo que puedas leer, es que no es un tema intelectual, es pre-intelectual. ¿Entendés? Es el piso a partir del cual uno intelectualiza, pero ya lo intelectual ya está teñido con ese temor, con ese cuidado, con esa precaución, con esa pérdida de sensibilidad que caracteriza a muchos intelectuales, ¿no es así? Una vez instalado este miedo, la información y las experiencias nuevas no tienen influencia sobre estos miedos almacenados en el cuerpo. En el cuerpo. Puedes hablar todo lo que quieras, pero es en el cuerpo, a tan temprana edad. Ni tampoco tienen influencia sobre los bloqueos mentales que se derivan. Por ejemplo, a los chicos hay que ponerles límites. Ese es un bloqueo mental. Estamos repitiendo lo que hemos escuchado para justificar la represión, el maltrato, que está naturalizado, lo consideramos natural, porque en realidad tendríamos que llorar el maltrato que hemos sufrido de mami y papi. Esto, según lo que dice Alice Miller, Casilda, le ocurre a 9 de cada 10 occidentales. Seguramente a usted no. Usted seguramente tuvo una infancia fantástica. Sí, le parece. Pero a todos los vecinos seguramente les pasa esto. Mirá, y algo más dice Alice Miller. Esto lo dice en otro libro suyo. Es el primero en donde presenta la pedagogía negra. Se llama Por tu propio bien. Ya está, listo. No hace falta ni que lo leas. Ya con eso ya entendimos todo. Dice así ella. La generosidad y la tolerancia no pueden alcanzarse a través del conocimiento intelectual. Y yo agregaría, o yo lo diría, la empatía no puede alcanzarse a través del conocimiento intelectual. Puedes hacer los cursos que quieras, leer lo que quieras. Hay una cosa pre-intelectual ahí. Hay una cosa más corporal, que se conecta más con el llanto, que no creo yo que tenga palabras para expresarse. Tal vez música. Si no tuvimos posibilidad de revivir y elaborar, escucha, si no tuvimos posibilidad de revivir y elaborar el desprecio que nos demostraron en nuestra infancia, volveremos a transmitir ese desprecio a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros empleados, a los desconocidos, a los negros, a los homosexuales, a los que están de aquel lado de la frontera, a los que no hablan bien, a los que escuchan cumbia. el simple conocimiento intelectual de las leyes del desarrollo infantil, por si estás pensando en estudiar para ser madre o padre, el simple conocimiento intelectual no nos protegerá de la irritación o de la rabia cuando el comportamiento de nuestro hijo o alumno no responda a nuestras expectativas o necesidades. El sentimiento de rabia está perfecto, pero el destinatario no tiene que ser tu hijo o tu hija o tu alumno o el negro. Esa rabia tiene que tener al destinatario correcto, que es papi o mami. En su momento no pudiste canalizar esa rabia. Seguramente ya no tenga sentido hacerlo. Papi y mami ya no se acuerdan de lo que hicieron. En cambio, algo muy distinto ocurre con los niños. Los niños no tienen prehistoria alguna en su camino y su tolerancia frente a los padres no conoce límites. Es decir, un niño va a soportar cualquier cosa de los padres. Cualquier crueldad mental, consciente o inconsciente, de los padres hacia el niño, quedará, gracias a ese amor infinito, a esa capacidad infinita de adaptación, quedará a salvo de ser descubierta. Acá está la clave. Bueno, la estamos diciendo ya hace un rato, pero el tema es la negación de lo que ocurrió, del maltrato que ocurrió, por torpeza de los padres, pero en general no es torpeza. La torpeza es torpeza. Hay una consistencia en la cultura occidental del maltrato, la represión, se le llama elegantemente, poner límites, es otra forma elegante de llamarlo. El maltrato que los padres reproducen porque así han sido ellos tratados, y no es que ellos conscientemente lo repitan, sino que está incorporado ya como una postura frente a la vida. Es el mismo maltrato que uno observa en los ámbitos de trabajo, en el tránsito, por los autos, los camiones, en la política, en la salud, en las escuelas, entre los compañeros. Ahí uno ve allí la reproducción del maltrato en todo el ambiente social. Y según Alice Miller y nosotros y Casilda, tiene su origen en este primer maltrato infantil legitimado. Legitimado porque hay que levantar la voz, y hay que ser firme, porque si no, no entiende, ¿no? Todos los discursos acerca de la disciplina, ¿de acuerdo? Y la responsabilidad, ¿entendés? Pero desde el modelo autoritario. Bueno, un poquito más de Alice Miller. La antigua práctica de la mutilación física, explotación y acoso del niño por parte del adulto parece haber sido sustituida por una forma de crueldad espiritual que recibe el benévolo nombre de educación. ¿Sí? La antigua práctica de la mutilación física, explotación y acoso del niño, que se hacía cuando éramos más salvajes hace unos siglos o en otras culturas, parece haber sido sustituida por una forma de crueldad espiritual. Lo hago por tu propio bien. Por tu propio bien te hago sufrir. Que recibe el benévolo nombre de educación. Como la educación se inicia ya durante la lactancia, en la fase de la unión simbiótica entre madre e hijo, el chico no puede distinguir, no puede decir a mi vieja le pasa esto, no, está ahí metido en una salsa de maltrato. Este condicionamiento tan temprano garantiza que el maltrato no pueda ser descubierto por el niño ni por la mayoría de los oyentes. Esta dependencia del amor de sus padres le imposibilitará reconocer más tarde los traumas que a menudo permanecen toda la vida, ocultos detrás de idealizaciones infantiles de las figuras paterna y materna, dice Alice Miller en su libro Por tu propio bien. No lo hago porque estoy lleno de odio, de malestar, porque perdí contacto con lo que está vivo dentro de mí. No lo hago por eso, lo hago por tu propio bien. Soy muy amoroso yo. A ver cómo lo dice Casilda. Por lo general, nadie ha sido al 100% reprimido y al 100% consentido. Eso es lo primero de todo. Al 100% no hemos sido ni lo uno ni lo otro. Entonces yo creo que es muy importante un trabajo, que es lo que preconiza Alice Miller, por ejemplo, de tú revivir y sentir el duelo por la infancia reprimida. Eso es muy importante, llorar la herida de la falta de madre que hemos tenido, de la falta de empatía que hemos tenido. Eso es un trabajo que siempre va a ser bueno y positivo, precisamente para que la parte que sí ha sido consentida y complacida prevalezca, se ponga por encima de la parte dolida de tu vida. Todos tenemos una parte dolida y una parte amorosa en la vida. Entonces, cuanto más vivamos el duelo de la parte vivida, más desaparecerá para dar paso a la parte amada de nuestras vidas. Entonces, una vez que tú conectas con la parte consentida y complacida de tu vida, te resultará más fácil empatizar con la parte de esa criatura que a lo mejor también ya ha sido reprimida en un determinado eso, pero ellos lo tienen muy fácil, lo tienen muy a flor de piel. Una criatura que está en una vía autoritaria y que está con berrinches y con pataletas y tal y cual, en cuanto tú practicas un poco la empatía y la complicidad y la complacencia, enseguida te responden, o sea, enseguida los niños lo tienen como más a flor de piel. Pero los adultos también podemos hacer el trabajo de vivir el duelo de la infancia dolida para que pase por delante la parte amorosa y amada de la vida. Revivir el duelo del maltrato que hemos padecido. A ver, ahora lo explica un poquito más todavía. Se trata de revivir psíquicamente, o sea, que en tu psiquismo, en tu alma, en lugar de estar dominado o ahí abotargado con el dolor de la represión, pues que eso lo vivas de una vez, para que entonces pueda salir la otra parte que también existe normalmente. Por lo general, a menos de casos ya muy especiales, por lo general nadie es al 100% ni reprimido ni consentido. Entonces, la cuestión está en saberlo. Y saberlo y tú misma proponerte no rechazar la parte dolida, sino revivir el duelo, vivirlo, ser consciente de ello y sentirlo para que se te pase, porque es la manera de que se pase. Sentirlo, llorarlo, sufrirlo, la manera de que se te pase, dice, es... Y bueno, llorar, rabiar lo que no hiciste en aquel momento. Alguien te puede ayudar, no siempre es un buen momento para hacerlo, pero suele ser una cuenta pendiente y tal vez pendiente mucho tiempo o quién sabe, para siempre. Nos visita hoy Marilina Ross, que ha estado escuchando todo lo que hemos dicho. Y creo que lo va a sintetizar, por lo menos varias de las cosas que hemos dicho, en una canción suya, Un Inocente Juego. Quiero devolverles de alguna forma lo que siento con esta canción, porque lo siento dentro del bando de los que vamos a Berlín, y no de los del bando del Sálvese Quien Pueda. Creo que por eso nos hemos juntado aquí esta noche. Así que... les dedico Un Inocente Juego a todos ustedes. Gracias. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Hubo una vez una niña en la esquina de mi infancia que le gustaba jugar a que formaba una banda. Dale que yo soy el piano y yo soy la batería y en libertad la música crecía. Pero lamentablemente nos oyeron los que saben nuestro juego encasillar. Repartieron instrumentos, nos pusieron un maestro y nos enseñaron a jugar. A jugar a Antón Pirulero y que cada cual atiende su juego y el que no, una prenda tendrá.